una gentil presentación de Sergio, el gurú, el dios de las plantas, ubicado en Conchito Oro, esquina Ernesto Alvear, todos los días, lunes y viernes. El concejal Luis Escanilla. Agrupación de andinistas Vinagre Andino presentan su programa Guerreros del Arcoíris, todos los miércoles desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Entérate de todos los secretos de la montaña que trae Vicente Moyano y los secretos de la Pachamama. Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Como de costumbre, todos los miércoles a las 20 horas, Guerreros del Arcoíris, programa que hoy día es un día muy especial para nosotros porque la verdad, aunque dirán ustedes, pero si ya pasó, si en realidad pasó el evento, pero el cumpleaños es hoy. Hoy día, hace 21 años atrás, para hacer historia, nace en la Radio Puente Alto Guerreros del Arcoíris, un programa que está dispuesto a la difusión de nuestra música, de la música andina, de la música de América Andina, de la música latina, de la música chilena. Estamos ahí con los problemas que le causan a nuestros pueblos originarios, al pueblo aymara, al pueblo mapuche, al pueblo rapanui. Estamos con los temas que son vanguardistas. Conocemos mucho de la historia de un pasado y también estamos en el rescate e identidad de nuestra propia comuna Puente Alto. Estamos muy felices de haber caminado dos décadas en la Radio Puente Alto, difundiendo, como ya dije, entrevistando a tantos amigos que han pasado por los micrófonos de Guerrero del Arcoíris. Hoy día también es un día muy especial para nuestros pueblos originarios, especialmente para el pueblo mapuche, en su lucha, en la liberación de sus presos políticos, porque así son. Ser terrorista, qué terrible tratar así. Aquí es un pueblo indómito a la que le debemos la cultura que tenemos y poseemos. Pueblos originarios que nos entregaron una pacha totalmente pura, transparente, aguas, caudales generosos. Pues, ¿qué ha pasado? La pregunta que nos hacemos como guerreros del arcoíris en este día tan especial, queremos dedicar a todos los pueblos originarios este programa, el corazón de pacha, la fuerza, el Nehuen de Tata Inti, para todos los que nos escuchan esta noche, que toda la energía de Pachamama llegue hasta sus hogares y difundamos lo que es nuestro, nuestra cultura, nuestra propia identidad, nuestros pueblos originarios. Vamos a comenzar con la música de nuestra comuna. Este espacio también ha abierto puertas a amigos que nos han acompañado esta noche, haciendo recuerdo de Miguel Ibarra, Oscar Ibarra y de tantos amigos que han pasado por los micrófonos de Guerrero del Arcoíris. vamos a escuchar la cumbia, o más bien dicho, la historia de los pueblos, cómo se enterraban antiguamente en vasijas de barro. Vamos a escuchar en una manera muy especial a una agrupación de acá de Puente Alto que nos pertenece y que hace de su investigación la cumbia chicha. Vamos a escuchar esta noche de los suburbios del Perú, pero de Puente Alto, con todos sus músicos y todos sus sonidos, la chicha y su manga, vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, cuando la vida se pierde tras una cortina de años, cuando la vida se pierde tras una cortina de años, vivirá la flor del tiempo de amor. Pasado. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, cuando la vida se pierde tras una cortina de años, cuando la vida se pierde tras una cortina de años, vivirá la flor del tiempo de amores y desengaños, vivirá la flor del tiempo de amores y desengaños. Y a seguir usando para Centro Comercial Paraíso Cusco. Bueno, ahí está nuestros grandes amigos de La Chicha y su manga con esta vasija de barro. Una manera diferente de escuchar esta tremenda canción. Oye, yo quiero compartir lo vivido y mandar un saludo también. Quiero compartir primero que nada lo vivido este lunes en esta marcha multitudinaria de apoyo al pueblo mapuche. En principio me sentí muy bien, quiero reconocer eso. Me sentí grato poder caminar por las grandes alamedas, pensando que alguna vez un estadista dijo en una frase histórica, que se abrirán las grandes alamedas para que el pueblo pase libremente. Bueno, así lo sentí, pero también sentí que hay cosas medias turbias cuando se presentan estas cuestiones. Llegaron ahí alguien encapuchado, hizo muchas desmanes y lo que era tan hermoso se transformó en nada. Pero no importa, la lucha recién comienza del pueblo mapuche. Así que muchas marchas, mucha convocatoria para decir y poner en alto lo que es nuestros pueblos originarios. Y después nos fuimos a luchar por algo que es importante, que también yo no entiendo a veces las autoridades, que me perdonen los de allá de Santiago, porque se quiere quitar el comodato que tuviera la agrupación Consejo Nacional Indigenista para el APU Huechuraba, y se quiere hacer alguna otra cosa ahí. Bueno, ahí se hizo el lunes una manifestación de muchos grupos que hoy día los vamos a tener también en el disco con gratas sorpresas, pero ahí se reunió mucha gente y yo también me pude reencontrar con muchos años, con grandes amigos, con el Chasqui, el verdadero Chasqui, ¿eh? No hay imitaciones, del grupo Altura, de Fuerza Maestra, bueno, de ese Chasqui. Me puede conversar con los chicos de Cantati, que vamos a tenerlo en unas semanas más lanzando el disco acá, que va a ser hermoso todo lo que va a pasar aquí en el programa en esta semana. Hacha Inti anuncia su visita también, entonces vamos a tener grandes invitados y mucha música. Así que, bueno, un saludo para todo ello, para José Segovia Patara, también toda la fuerza, todo el Nehuen, y para todo el movimiento andino urbano, todo el Nehuen, a luchar por el APU Sagrado Huechuraba, el APU Sagrado Chena, y a luchar también por el Cerro Plomo, que son APU Sagrados, ¿ya? Así que estamos muy felices de poder... manifestarse con respecto a estos APUs, ¿ya? Que si ustedes llegan a la estación Cerro Blanco, abajo hay una maqueta, ustedes pueden ver cómo el pueblo mapuche en ese lugar se reunía. Y también Guiñay Pacha es el camino del Inca, la entrada del camino del Inca. Entonces la importancia que tiene el APU Huechuraba es muy importante para nuestros pueblos originarios. Así que a luchar ahí, y Guerrero del Arcoíris dice no a eso, ya estamos ahí. Bueno, vamos a escuchar la música de Puente Alto. Tenemos un llamado. Aló, buenas tardes don Vicente Boyá. Hola, ¿cómo estás, amigo? Sabes que la última frase, la última sílaba te sapié. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bien, pues aquí estamos. Tú sabes que oreja de músico, pues, compañero. Sí. Oye, Reinaldo, para saludarlo, feliz aniversario. Gracias, Reinaldo Centeno, desde Chiloé. Así es. Gracias, aquí, hermano, por estar en contacto con nosotros. De temporal por acá. Uy, uy, uy. Viento, trueno, lluvia, granizo, bueno, incluso ahora ya está atardeciendo, pero... sus nubes a rato, y bueno, ojalá que sean estos 21 y muchos más. Bueno, así la Pacha y Dios lo permita, Reinaldo. Siempre queremos estar en la lucha con las cosas que pasan en nuestro país y también con nuestros pueblos originarios, que ha sido la corriente del programa en estos 21 años, de mayoría de edad, de caminar por tantas cosas y de compartir. Sí, pues, octubre, mi mes, como yo lo llamo. ¿Tu cumpleaños? Sí, yo partí la semana pasada celebrando, el 3 cambié de folio, así que mis primeros 40 años de niñez ya los empiezo. Y bueno, hoy día el 12 de octubre, que generalmente se dice el Día de la Raza, R-A-Z-A, o sea... mi día también, Reinaldo Aníbal Centeno Abarca. Ya, mira, ve. Y sigo el 16 con el día del profe. No, sí, octubre es mío. Qué bueno. Bueno, de aquí, Gilata, hermano, más que hermano, porque usted es de aquí, de esta propia tierra, todo el cariño, toda la fuerza, todo el Nehuen para usted, para toda la gente de su región, de esos lugares que son tan hermosos, pero también que la naturaleza a veces se muestra con fuerza. Bueno, para toda esa gente hermosa del sur de Chile, toda nuestra jayaya, hermano. Muchas gracias. Bueno, no, de todas maneras, y vuelvo a reiterar el saludo, que de verdad que sean muchos más, hartas bendiciones, hartas buenas vibras, y también uno, yo digo, aquí una tierra de oportunidades, pero también Puente Alto es una tierra privilegiada, tiene un entorno que no, muchas veces no se aprovecha, el Cajón del Maipo, Pirque, la ribera del río Maipo, y lo que se está haciendo hoy día, yo creo que es maravilloso visitar. Me tocó ver la primera parte, pero luego ver cómo está el pueblito Las Vizcachas con todo ese entorno natural también, y todo lo que se está avanzando. Así que eso, harta música, harta energía, harta montaña. Yo sé que usted ahí recarga pilas. Y yo en el mar, yo creo que entre el mar y la vegetación, el entorno, y es eso. ¿Ah? Oye, Reinaldo, muchas gracias por el llamado y muchas bendiciones, y bueno, que a través tuyo se sume la gente allá para escucharnos, para poder hacer esos nexos que a veces la tecnología nos puede ayudar y podemos estar cada vez más cerca. Así es, pues. Así que voy a saludar a todos los amigos y a seguir creciendo en Puente Alto, y si bien se vienen elecciones. Y quiero de verdad un saludo a todos los amigos y amigas que hoy día son candidatos, que piensen, que mediten, que lo hagan de corazón, sobre todo los que son de Puente Alto. Sí, me parece. Así que, bien, pues. Oye, ¿puedo pedir un tema para después o no? Pero por supuesto. Sobre tu playa del Inti Illimani. Bueno, estamos con placer. Darle ritmo, color al asunto. Bien, hermano. A continuación vamos a tener música de Puente Alto. Conoce a Pili Levalle, conoce a los hermanos Campuzano, conoce a Cali Marimba. Cali Marimba, sí, pues. Bueno, eso viene ahora, a continuación. Ya, pues dejamos entonces para todos los radioescuchas a Cali Marimba con Antiguo Apasionado. Ya, pues. Un abrazo. Saludos, chiquillos. Jayaya. Jayaya, jayaya. Chau. Con el corazón. pasar con el corazón. No sé si lo hará, porque con dormir a la planta se estalla y del mundo alto nadie escapará. La tierra calienta y el clima enloquece y el cielo asfixiado lanza su ciclón. Se ahogan los mares y luego decrece, cambiando el traje como un camaleón. Así lo dijo, hay que pensar con él. Bueno, ahí estaba Cali Marimba de Puente Alto, mi gran hermano Pili Levalle y toda su familia en este antiguo apasionado. Estamos compartiendo la música de Puente Alto en este espacio con nuestra música. Quisimos colocar a muchos más, pero no encontramos música de Kilimanjaro. No tenéis Kilimanjaro ahí. Así que vamos a elegir un tema también de ellos, porque la música de Puente Alto es una de las cosas que queremos difundir en estos 21 años. Vamos a escuchar ahora a para luego después dar paso a lo que viene, que es la historia y todos los acontecimientos, junto a Francisco Panchito Valdivia, profesor, historiador, recopilador. Así que lo tenemos ya en breve. Vamos a escuchar ahora a nuestros hermanos de Pueblos de las Arañas, el PDLA Chile, Puente Alto, con esta rememoranza a saber por qué nos llamamos o nos llamábamos así. Pueblo de las Arañas de Puente Alto. Con el O, las vocales de mi nombre son solo O. Me asombro por las rimas multifacéticas, así me apego a la ética atlética. Expresar en tonos diversos el hip hop eterno que se encasilló. Alguien debe haber alguien culpable que en un día esto lo bajió. Salió y se atrevió a definir este estilo nacido del vinil unido al divino nido de estéreo sonido. Estados Unidos con muros pintados, rodeados de locos, creando el baile quebrado con piso ajustado al lado de la radio que se trasladó. A Puente Alto, un día llegó, al lado del Eros. Yo vi algo yo, oí algo yo, el D.O.F. y también lo vio, ¿y qué fue? De la calle taller quedan pocos, ahora y puros lolos, tratando de impresionar, con rimas vagas, bajas de calidad. Yo no entiendo lo que quieren demostrar. Hoy es otra época, esta es mi época. Mágica, épica, soñadora, elíptica, magnética, romántica, galáctica, la forma práctica de mi estilo propio, único de rapear, comentar, vacilar a mi manera y digo que quien lo quiera imponer su cultura, medio que mi vena llena de sangre morena, no salto jamás tu rima fingida y ramera que fue creada de unas manos. La calle no descansará, do ir y ver esta cultura. La crítica no bastará para detener. Si tu oído está apto para oír tus palabras por segundo en un tema de profundo análisis religioso, social, político, económico. Es algo cómico pensar que algunos intelectuales no hayan desarrollado esta capacidad, habilidad de oír rimas a velocidad con melodías que lo diría la Furcade jamás no entendería. Es PDLA causando estragos, dedicando esto a algunos vagos. Le estamos de un par de amargos tragos, combinados con la lección de que esto fue creado en un pasado de gozo callejero, con un certero objetivo de protesta. Me apesta cuando hoy yo veo una propuesta en esta, a esta comunidad rapera que se incrementa y no toma cuenta como su raíz se pierde forma lenta y no reconoce que lo de ayer debe ser lo de hoy. Pues yo tiempo estoy segura de que el rap se manifiesta con un discurso rimado eterno que no duerme si hasta. Tendencia rapera, nunca se acabarán con la PDLA, haciendo una trama. Aquí marcándonos en la calle, quedo tratando de no caer. Yo traigo los agujeros que no me mandan. Aquí busco como a mí, en otra América. La calle no descansará, de oír y ver esta cultura. La crítica no bastará para detener esta aventura. La calle no descansará, de oír y ver esta cultura. La crítica no bastará para detener. PDLA acá en el 2003. Como ves, acá ensamblando el sonido. Vamos saliendo de nuestro nido. Pueblo de las arañas. La calle respira. Bueno, ahí estaba Pueblo de las Arañas, ahí describiendo lo que algún día también nos llamamos nosotros como comuna, pero además describiendo lo que era el movimiento hip hop acá en Puente Alto, que tiene historia, la vieja escuela. Por eso decían ahí en la plaza donde se reunían a bailar break. Así que para todos los brothers, todos los amigos, los raperos de corazón, un saludo aquí a los guerreros del arco iris, porque todos los canales son la expresión de ustedes, así que su música también debe ser tocada. Bueno, vamos al espacio, porque toda la semana nos indica esta cuequita que va indicándonos y describiéndonos nuestra comuna. Bueno, está nuestro querido y amigo, nuestro gilata, ya, Panchito Valdivia, en vivo y en directo hasta ahora. ¿Cómo está, Panchito? Muy bien y muy contento. Muy buenas noches, Radio Se Escucha o auditores. Este fin de semana ha sido positivo porque participé una vez más en la exposición de la montaña, que esta vez fue en el pueblito La Vizcacha. Ah, yo no había hablado de eso, pero me sumo al tiro. Me siento muy feliz, muy honrado de pertenecer a Vinagre Andino, club de montaña que realiza por novena vez esta muestra de montaña. En la cual los clubes de andinistas tienen el objetivo de dar a conocer que nosotros vivimos en la provincia cordillera, ese es el nombre. Por donde miremos, vemos nuestra cordillera maciza, alta y con tantos recursos mineros y también un gran recurso turístico que no es aprovechado por nuestra población y teniendo fama internacional. Cuando yo voy hacia arriba siempre me acerco a las personas y hago una pequeña encuesta. De 10 personas que converso con ellas, le pregunto de dónde vienen. La mayoría son de alrededor de Santiago, pero de Puente Alto serán uno o dos. Muchos extranjeros, sobre todo brasileños y ecuatorianos, encuentro acá arriba. Yo me siento muy feliz y siempre le doy los agradecimientos a Vicente Moyano por haberme invitado a tan actividad maravillosa que es esta muestra de la montaña, donde uno se hace tanto amigo. En esta oportunidad presenté la historia del ferrocarril Puente Alto del Volcán. ¿Por qué el ferrocarril tenía tanta importancia para mí? Porque es un ferrocarril montañés. Eso es, el tren siempre se le ha llamado el que lleva el progreso, el hacedor de progreso. A donde llega el ferrocarril con sus rieles y estaciones, hay trabajo. Hay trabajo y una historia maravillosa. Yo le quiero agradecer, profe, la distinción con la cual usted me ha dado hoy día, en este día de cumpleaños de 21 años de Guerrero del Arcoíris, este emprendedor tan hermoso que al verlo me va a dar, por la retaguardia me va a dar sed, pero por delante veo una máquina alemana con un carro que más de alguna vez cuando niño me subí. Así que estoy feliz de este regalo y decirle a la gente que aún tenemos comuna. Te lo merece, Vicente. En nosotros cosas materiales no nos importa, sino que son los valores, lo que prima. Y eso ha sido entre tu amistad, nuestra amistad, que te conozco de jovencito, de alumno, ahora gran amigo, director de un programa. Te felicité por Facebook. 21 años no es fácil, sobre todo un programa cultural, porque la cultura de nuestro país no tiene importancia. Voy a dejar hasta ahí para no hablar de la farándula, esas cosas que no me interesan a mí, sino que a mis auditores y de la radio. Otro sentido, hoy día el tema, que va a ser breve por el tiempo, siempre dicen que el tiempo es oro en la radio de comunicación o de televisión. Hoy día, 12 de octubre, es un día nefasto para todos nuestros pueblos originarios de América, de un continente lleno de riqueza, de un continente nuevo en comparación con el resto del planeta, que lo tenemos todos. En la cual, antes de esta fecha tan fatídica, nuestros pueblos gozaban del amor a la Pachamama o a nuestra tierra que nos da de todo. La ecología, eso siempre la han practicado todos los pueblos americanos. Pero desgraciadamente la vida nos da momentos complicados y muy difíciles. Llegó la ambición a nuestro continente, la ambición europea, que su objetivo es buscar riquezas, oro, plata, sobre todo en esta llegada de los españoles acá a América se debe a una situación económica. Ellos andaban buscando rutas para llegar a la India. Allá en al lado del Asia. En aquellos tiempos solamente había barco a vela. El objetivo era encontrar los condimentos para cocinar, que valía más que el oro. la pimienta, el ají, el comino, el jengibre, todas estas especias para condimentar nuestro paladar. Cristóbal Colón, él decía que la tierra era redonda, así que tomó una ruta. Él iba a la India, pero sin querer queriendo llegó a un lugar que era desconocido. Pero él creyó que había llegado a esta zona, a la India, y por eso que a nuestro pueblo primigenio le dicen indios, cosa que está errada. Y de ahí vino la tragedia. El tema que estoy comentando tiene el título La invasión de la espada y la cruz, porque a través del ejército dominaron a nuestros pueblos, y a través de la cruz, de esta nueva religión para América antigua, digámoslo así, eran desconocidas, porque ellos tenían otros dioses, otra cultura, otro modo de vivir la vida. El europeo, como siempre, ha tratado de aplastar. Eso es típico de los conquistadores, dominadores, de destruir lo que había para imponer lo que ellos quieren. En ese momento, cuando llegan acá, en América había tres grandes civilizaciones, no eran brutos o animales, que siempre lo han denominado así, por eso valía la pena de esclavizarlos. Y la masacre, un genocidio inmenso, mataron millones de nuestros hermanos americanos. Y ahí se destacó generalmente la barbarie, cómo imponer un nuevo sistema de vida en desmedro de los pueblos originarios. Muchos pueblos originarios, ellos tenían su cultura, tenían su forma, tenían lenguaje, tenían formación, ¿cómo se llama?, social, tenían leyes. Y sistema matemático. Tenía matemático. Tenía el quipus, sistema contable del pueblo inca. En el lito, que exacto, los nudos. Y que viene lo que tú has mencionado por lo siguiente. Estas tres grandes civilizaciones, la azteca, la maya y la inca, tenían calendario. ¿Qué significa tener calendario? No es de un día para otro, esto no es un mago, ya ¡pum!, hice un calendario. No. El calendario es de observación de cientos o de miles de años, mirar el universo, la ubicación de las estrellas. Y eso significa matemática, significa cálculos. Tenían un reloj que se llamaba Inti Huatana, que existe en el Machu Picchu. Por eso, cuando miran de esta forma tan despreciable a nuestro pueblo originario, y no solamente en aquel tiempo, nosotros lo vivimos diariamente aquí, sobre todo con nuestro pueblo mapuche. Todos nuestros pueblos tenían cultura. Todo ser humano, pueblo, tiene cultura. No son desechos, no son autómatas, no son rocas, son personas. Por eso, este día es fatídico, es mal recordado, pero el pasado significa que hay que estudiarlo para que sea mejor. Defender a nuestros pueblos, sobre todo nuestro pueblo mapuche, que tiene más población acá, con nuestros hermanos de Rapanui, nuestros hermanos aymara, a los pueblos, el pueblo quechua, y sobre todo nuestros pueblos del sur de Chile, como de la Patagonia, los Chetman, los Cahuasca, esos pueblos que van. El otro día vi un reportaje que no me acuerdo cuál de ellos, de esos dos pueblos, quedan como tres personas. Esos son los onas, los Cahuasca. Están casi desaparecidas, pero la autoridad, ¿cómo se llama? La gente de aquella época tratan de mantenerlo. Falta una visión, una política indigenista totalmente, pero que sea, porque con aquí leyes que se cumplan, que se cumpla, porque acá todo está hecho, pero a favor de los que hacen las leyes. Vamos a ir a la música, ¿te parece? Muy bien, vamos a ir con Mancasaya, que nos va a interpretar, ya que estamos hablando del pueblo mapuche, toda la fuerza del Tinku del Sol, con Mancasaya. Está ahí Mancasaya, Mancasaya, grandes amigos, Mancasaya, un saludo, también los vamos a tener luego también lanzando su disco acá, su recientemente disco, al Tico y toda la comparsa, toda la jayaya va Mancasaya. Y estamos en este espacio, el espacio de Aún Tenemos Cultura con el profe Panchito Valdivia, gran maestro, gran profesor de Estado, de acá de Puente Alto, y está con nosotros pues, hablándonos de este día que, como mal dicho dicen, qué mal dicho, día de la raza, qué mal dicho. Cuando, ya lo dijo el profe, aquí hubieron culturas, así que hubieron mucho más que hartas razas. Así que esta noche el encuentro de las dos culturas con Panchito Valdivia. Mira, cuando uno lee analiza con tranquilidad, no leer por leer. Uno de los problemas, críticas que hago, que me tocó verlo en los lugares, los colegios que estuve trabajando, y además donde también tuve mis hijas como alumnas, lo que me daba cuenta que la educación no es culpa de colegio generalmente, sino que son de los programas que tiene el Estado para educar. Es un plan y programa que simplemente la importancia es el conocimiento, pero no un aprendizaje, no un entendimiento, un análisis, evaluación, medición. Una cosa muy repetitiva. Repetitiva. Te preguntan, por ejemplo, es típico. ¿Quién fue Cristóbal Colón? Cristóbal, un español que no ve que en 1492 es una recitación, ya, listo, muy bueno. Pero desde que yo estudié, nunca lo explicaron ni lo motivaron a preguntar por qué venía Colón acá a América. Lo único que decía, venían a buscar esta riqueza, pero no había análisis, no había la motivación al alumnado para que ellos se preguntaran o gesticularan. La idea es que no tengan capacidad de identidad, porque si tienen capacidad de identidad van a ser más nacionalistas y van a defender mucho más a su tierra. Ahí está el asunto. Entonces, la educación desde mi punto de vista tiene que ser general, debe ser, que significa que la educación debe ser complementada. Holística significa el todo, un complejo de serie de actividades que se centran en una, pero por todos lados se analiza. El problema que nosotros tenemos acá, no solamente en Chile, sino que todos los pueblos americanos, es que a los pueblos originarios los tienen marginados, los tienen en reservas, y es donde generalmente le quitan la cultura que tiene e introducen lo que el Estado quiere. Eso es un negocio en el fondo. Nosotros ojalá que llegue un funcionario con ideas nuevas, renovadoras, en la cual le dé importancia a nuestro pueblo originario. Es lamentable cuando uno ve los reportajes, que son poco cultural acá en nuestro país, del norte de Chile, que los hijos de los quechua, de los aymara, abandonan su lugar por ir a trabajar a la ciudad, porque uno de los grandes motivos por qué se van, no hay, ¿cómo se llama?, escuela a mayor nivel que la básica. Segundo, las grandes mineras le están quitando las aguas para el cultivo. Le están quitando las aguas, los engañan. El otro día vi un reportaje a la empresa Alto Maipo, acá en el Alfalfal, en la cual compraron a los vecinos dándole 7 millones de pesos para arreglar lo que ellos quisieran. Le pasaban 7 millones de pesos, pero que le dieran el visto bueno para seguir trabajando ahí. Y esos 7 millones, ¿dónde lo invierten? Esas tarjetas que le pasaban para invertirlas de nuevo en home center. Es decir, la plata queda entre ellos mismos. Y ahí hay hay una rivalidad entre los que quieren y los que no quieren. E hicieron una muralla. El pueblo está cercado por una muralla. Esto es horrible. Debe haber personas con criterio, que no luchen los políticos por llegar al parlamento o que lleguen a la alcaldía por el afán de tener más plata, sino que también se preocupen del bienestar, que es el objetivo de las autoridades. El objetivo de hacer progresar, de tener buenos colegios, policlínicos, hospitales, una buena atención, limpieza de la ciudad. Fíjate que esto se da en las grandes ciudades. En cambio, en las comunidades de los pueblos originarios, la el amor a la Pachamama, porque la Pachamama es la que da la vida. Ellos cuidan el suelo, no se debe basurales, porque tiene otra visión de la vida. Eso es lo que a mí me gustaría que hubiera programas, pero positivos, para que el que no es originario, digamos nosotros así, como el chileno, que tiene otra visión, porque eso, la llegada de los españoles cambió la vida a todos nosotros. Lo que vale es tener plata, entre más plata tiene uno, más rico, entre más materiales sólidos, más rico es, pero está perjudicando la vida como tal. Por eso, cada vez que yo necesito algo saber, yo recurro a los pueblos originarios, sobre todo la medicina. Y para conocer, vamos, por ejemplo, lo más que conocemos nosotros, un poquito más antiguo, para el dolor de estómago, menta. Pero el hombre o la mujer, para conocer los beneficios de esta hierba, no fue un día para otro. Observación. Lo menos que tenemos nosotros es observar. Lo único que tenemos nosotros para observar son la pantalla del televisor, para ver repetidamente la publicidad hasta que te la meten en la... Engañosa. Por eso hay que hacer programas buenos para enaltecer y que sean partícipes los pueblos originarios con nosotros más llamados chilenos. Somos personas. Y que las religiones tomen como centro, no como corderos que lo llevan sin hacer pensar ni analizar los mismos reglamentos de cada religión, porque cada religión tiene su. Esta semana yo vi un programa, no sé si fue el lunes, un programa muy especial el domingo de reportero, no me acuerdo qué canal lo da. El tema era el problema de Palestina, la tragedia humana ahí donde, según la Biblia, habría nacido Jesús, ahí en Belén en Palestina, ahí donde está Jerusalén. Para los nombres son bien malitos, a mí me interesan son los hechos, porque pueden cambiar los nombres, pero los hechos. Ahí está, hay tres religiones grandes: la católica, los musulmanes y la hebrea. Pero los judíos, los israelitas, han cercado a Palestina, le han quitado todos sus derechos. Es algo que en el siglo XXI suceda. Bueno, detrás está la cuestión, la avaricia, la riqueza. Y las religiones, todos tienen cánticos, pero hablan del amor, de la ternura. Pero cuando es personal. Pero no se preocupe. Tenemos palabras. Para rato. Entonces, para mí hoy día era esencial haber hablado un poco, porque es un tema muy largo, de lo que es el 12 de octubre, es el inicio del genocidio más grande que ha tenido América Latina acá, por la avaricia del ser humano para obtener riqueza. Que lean a Galeano. Sí, y recomiendo a todos que, si no tiene tiempo para ir a las bibliotecas, a través de la internet, que pongan orígenes, cualquier cosa de un pueblo determinado, léanlo, y lean varios artículos, no se queden solamente con uno, porque todos escriben desde su punto de vista, pero como nosotros somos inteligentes, sabremos hacer una síntesis y con cuál me quedo. Y antes de despedirme, le doy el agradecimiento a todos los radios escucha, muy agradecido, y también aprovecho de saludar anticipadamente, porque el 16 de octubre se celebra el Día del Profesor, aunque uno sea jubilado, pero sigue siendo profesor. Un gran abrazo para todas las profesoras, profesores, ex profesor en activo, que ahora está disfrutando su gran jubilación que recibimos de nuestro estado. Un abrazo grande para todos, para la radio escucha, la familia. Y no olviden que el suelo no es basurero, así como lo dicen los pueblos originarios, que ellos cuidan la Pachamama. Muy buenas noches. Bien, bueno, este es el espacio de Aún Tenemos Comuna. Adiós, pues, adiós, Puente Alto querido. Este espacio que toda la semana nos va difundiendo la mitología, la historia, todo eso con el profe Panchito Valdivia. Y con él también yo me sumo al saludo fraternal a todos los profesores, a todos los que aman el hacer clase, el preparar sus clases y el estar ahí con sus alumnos y su problemática del día a día. Así que todas las felicitaciones para ellos. Nos vamos a la música, donde también hay profesores, ¿eh? Vamos con, ahí hay profesores, así que para ellos, para todos estos maestros que van a estar con nosotros la próxima semana lanzando su disco acá, y lo vamos a tener en vivo y en directo. Así que vamos a escuchar a Cantati, Amaneceres, Fraternidad de Reyes Moreno. Radio Puente Alto. Con entusiasmo suenan matracas, bailes morenas cerca del amanecer. Desde Chupiago hasta el Mapocho, con entusiasmo suenan matracas, bailes morenas cerca del amanecer. Desde Lillimani al Cerro Blanco, Cachata Taín, piel nos protege. Desde Chupiago hasta el Mapocho, con entusiasmo suenan matracas, bailes morenos cerca del amanecer. Desde Chupiago hasta el Mapocho, con entusiasmo suenan matracas, bailes morenas cerca del amanecer. ¡Eso es! Bueno, ahí estaba Cantati Amaneceres. Les repito que van a estar con nosotros el próximo miércoles. Van a estar junto a nosotros lanzando su producción, que lleva por título Cantati, el nuevo amanecer de los pueblos. Una presentación muy hermosa. Así que van a estar aquí estos chiquillos. Kevin San Martín, Diego Meoniari, Diego Villanueva, José Segovia Patara, Ignacio Zapata, Ricardo Morales, Benjamín Alfaro. Ellos forman Cantati Amaneceres, que van a estar con nosotros el próximo miércoles. Y después, el subsiguiente, nuestros grandes amigos de San Bernardo, Hacha Inti. Así que tenemos grandes invitados, no se puedan mover de la sintonía de Guerrero del Arcoíris todos los miércoles a partir de las 20 horas. Y bueno, decirles que, claro, es un día muy especial, pues muy importante, 21 años en el aire, a través de la 107.5 FM, Guerrero del Arcoíris. ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes, don Vicente. ¿Cómo estás, Sergio? Oiga. Sí. ¿Cuándo estamos de cumpleaños de nuevo? No, pues originalmente, para que usted sepa, aunque nosotros lo celebremos cuando queramos, pero vaya a bajarle la perilla a su radio. No sé si estoy al lado. Nosotros originalmente es hoy día cuando se inició el programa hace 21 años. El sí. Día de la raja, perdón, de la no. Raza. ¿Cómo? No lo entendí. El día de la raza. No, pero si no es una raza nomás, pues Sergio, son muchos. No, no. Hay mapuche, hay huilliche. Hay. No, hay varias. Así que, una. No somos raza, somos cultura. Ya. ¿Ya? Etnia. Etnia, eso. Suena mucho más lindo. Menos mal. Sergio, dime. Cuénteme, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, familia. Yo estoy muy contento, muy feliz de haber hecho, junto a mis compañeros de Vinagre Andino, la novena muestra de montaña. Muy feliz con toda la gente que nos ayudó, que estuvo ahí con nosotros. Ya voy a dar los agradecimientos aquí a través de la radio. Qué bueno. Y también contento, señor, contento, decía alguien por ahí. Un hermano Evangelista. Oiga, ¿cómo está su candidato? Mire, me imagino que debe estar bien. Yo la verdad que siento que siempre el voto debe ser secreto. Sí, por supuesto. Entonces me guardo mi secreto entre 10.000 paredes. Bien, dijo. Dijo Juan Carlos. Cuénteme, ¿se le cortó el llamado? ¿Aló? No está. Sergio se fue. Se nos fue Sergio. Bueno, vamos a ir a la música. Ya mientras él vuelve, vamos a escuchar. ¿Tienes preparado ya al dúo? Bueno, vamos a escuchar de Puente Alto, música de acá, del puerto y de Puente Alto. Ellos estuvieron de viaje, de gira artística por ahí. Volvieron, están de vuelta, están acá, uno aquí y otro en Valparaíso. Ellos son Kilimanjaro y esta noche nos acompañan con... Este es un tema muy bonito, es un bolero. Medianoche, Kilimanjaro para todos ustedes de Puente Alto y del puerto de Valparaíso. Que tengo el amor de labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo, la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando eternidad de nuestros dos destierros. Kilimanjaro de Puente Alto y de Valparaíso esta noche con este tremendo bolero de Patricio Mans, ¿cierto? Qué hermoso. Bueno, toda la música en estos 21 años, en este pasar de recuerdos también del programa, de recuerdos de cosas hermosas que han pasado, cosas muy lindas en estos 21 años. ¿Está de vuelta ahí? Ya, Sergio. Ponele más plata al teléfono, pues, Sergio. No, sí, se descargó. Pucha, Diego. Tiene no sé cuánta plata. Como 2 lucas, parece. Oiga, ya, para no hacerlo pasar rabia ni quitarle el tiempo, quiero que me regale un bolero de un señor mexicano que se llama Javier Solís. ¿Ya? Ya. ¿Ya me escuchó, cierto? Sí. Ya, el Javier. Tema se llama Cataclismo. Cataclismo. Sí, pues. ¿Y por qué, oiga? Porque se llama así. ¿Así se llama? El tema, sí. Ya. Que es muy trágico. ¿Cómo se llama? El cataclismo. El título es medio drástico. Claro. Bueno, pero hay que escucharlo. Javier Solís. Bien, pues lo vamos a programar, Sergio, ¿ah? Sea muy amable. Oye, cuando se me cortó el teléfono, recién le había puesto la cuestión para cargarlo. Ya, listo. Ya, discúlpeme. Calla ya. Que te vaya muy bien. Gracias. Sergio ahí programando su canción de todos los miércoles. Oye, ¿cierto? yo primero quiero saludar a todos los guerreros y guerreras del arco iris y también enviar un saludo a todos los compañeros de labores de Guerrero del Arco Iris, que de por sí no están dentro del estudio, pero es igual, se hacen presentes con sus historias, con sus saludos, como es el Sergio, como es Daniel Galleguillo. Agradecer también todos los saludos que nos enviaron. Agradecer también a don Héctor, que hasta 21 años de programa en el aire, él sin duda ha sido también un pilar y un guerrero del arco iris, porque nos ha enviado información, nos ha enviado discos, hace poco nos llamó para hacer un contacto de Coyahuara. Entonces, a esas personas que son auditores y que también se hacen parte de los guerreros, ya sea con la información, con la música o con el apoyo económico, como es Sergio, y con su cariño y amistad, también agradecer a todos esos guerreros del arco iris. Claro, agradecer también a los Vinagre Andino y también a Luis Escanilla Benavides de Casas Viejas. Bueno, ellos son los que apostaron por Guerrero del Arco Iris. Se van sumando. Así que tenemos más amigos que a futuro en este mes van a ir sumándose a Guerrero del Arco Iris. Si tú nos quieres apoyar también, estamos abiertos a todo el apoyo que necesitamos como programa para mantenernos vivos y poder seguir difundiendo esto que es tan hermoso, que es la cultura. Y también recordar que este espacio es un espacio de todos. O sea, acá lo llevamos a cabo Vicente y yo, pero es un espacio totalmente abierto. Agradecer también a los chicos que nos felicitaron allá en Cerro Blanco. Recibimos harto abrazo, harto saludo desde allá, desde Recoleta hacia Puente Alto, porque hemos abierto este espacio, hemos sido uno de los principales y casi últimos programas que van quedando, que hemos dado cabida y vida también a esa musicología que traspasan la música andina o todo artista, porque este programa es abierto hacia la comunidad. Así que dejamos también abierta la invitación para todos los que quieran participar. Acá están abiertas las puertas, pueden venir cuando quieran, que sea miércoles obviamente, y a entregar su arte. Y también, pucha, recordar un poco lo que fue este día, el lunes, un día súper fuerte en todos los sentidos de las emociones. En primer momento estuvimos en la marcha por la resistencia mapuche, resistencia indígena y el apoyo a la Machi Francisca. Estuvimos ahí como programa. Fue un poco fuerte la represión que se vio, fue un poco fuerte todo lo que vimos, en verdad, que es una realidad constante en cada manifestación y cuando uno anda en el centro. También estuvimos en Cerro Blanco por la defensa Lapu Huechuraba. Fue un espacio muy lindo porque hace tiempo que que nosotros dos como familia no íbamos a un tambo o una fiesta andina, porque fue realmente una fiesta donde nos encontramos con grandes amigos que también han estado estos 21 años de los guerreros. Así que nada más que agradecer. Sí, agradecer y agradecer al siguiente grupo que nos saludó y que siempre está en nuestra parrilla. Ellos son Ilpacamani, que nos van a entregar Mi Vida Sin Ti. Sentir el suave palpitar dentro de ti. Quiero volar sobre las nubes, soñar que entre los brazos de mi amor tú dormirás. Porque mi vida sin ti no puedo vivir. Besa mis labios, nuestro amor florecerá. Porque mi vida sin ti no puedo reír. Toma mis manos y bailemos al compás. Thank you. Ahí estaba Il Pacamani, Mi Vida Sin Ti. Toda la música vanguardista, la música de hoy, aquí en Movimiento Andino, presente aquí en Guerreros del Arcoíris. Y bueno, tenemos muchas cosas que anunciarles, por cierto, gratas cosas que mostrarles también. Vamos a tratar de... Tenemos muchos discos que nos regalaron ese día a los hermanos Mancasaya, también los amigos de Altura y los amigos de Cantati. Bueno, pero apenas grabemos esto, porque están aquí hay cositas medias malas, vamos a tener toda esta música nueva de estos grandes grupos que están trayendo su música. Y si tú tienes música en tu casa y quieres compartirla con todos nosotros, bueno, hazte amigo de nosotros, mándanos tu material, será difundido aquí en Guerrero del Arcoíris, la música chilena, más del 20%, el 100%. ¿Tenéis datitos para esta semana? Pongan, sí. Pongan oreja. Este sábado nos invita el Club Social y Deportivo Estrella del Sur. Invita a su primer aniversario. Esto va a ser en Nuevo Continente con los Pesquenes, ahí en la Villa Andes del Sur. Comienza a las 5 de la tarde. Esto comienza con un partido de fútbol. Y luego hay un pasacalle donde van a ver Tinku, van a ver Huayno y otras bandas más. Y luego va a haber una olla común para participar entre los artistas y los vecinos. Así que va a estar bien entretenido esto el sábado de octubre aquí en Puente Alto. La otra actividad es para el 22 de octubre. Esto es pasacalle y pantallazo por la resistencia en América Latina. El 22 de octubre se va a hacer este pantallazo en el huerto de Tierra de Niños, ahí también por la Villa Andes del Sur, y comienza a las 8 de la tarde. La otra actividad es en el CONACYT. El sábado 15 se presenta Iyay en concierto. Luego el viernes 21 va a estar el grupo Nehuen y Katari. Y el sábado 29 va a estar Cantati. Ahí desde las 10 de la noche, ahí en Nathaniel Cox 185B. Y el sábado 15 se va a presentar Coyaguara en el Caguín, ahí en Peñalolén. Ahí vamos a estar en contacto con los chiquillos de Coyaguara. Ya nos dieron su contacto para poder hacer una visita aquí en la radio a través de su música, etcétera. Eso. Bien, pues vamos a ir a otros invitados que vamos a tener el siguiente miércoles del que pase, porque pase Cantati, ya le dije, con todos sus músicos y además su lanzamiento de disco. Y después, posteriormente, vienen nuestros amigos que vamos a presentar esta noche. Y que se presentaron el fin de semana en la muestra costumbrista del Bosque. Bueno, para ellos, para nuestros amigos de San Bernardo, ellos son Hacha Inti, Historia de un Pueblo. Yeah. Ahí estaba Hacha Inti, que nos va a acompañar en, de este miércoles que viene al subsiguiente. Ellos estarán aquí en nuestros estudios compartiendo toda su música. Oye, quiero mandar un saludo a mi gran amigo Gilata, nuestro gran Gilata, el Rolando Pérez, que se ha sacado todas las vesículas, así que está va a estar en los PIC por harto rato. Así que dijo adiós a la parranda por harto rato, así que lo vi ahí en el cerro por primera vez tomando agua mineral. Oye, Sibo, así que te recuperes pronto, Rolita, y estés pronto también ahí suplando con los Coya Suyu, ¿cierto? Esta gran comparsa también. Bueno, vamos a la música con un grupo de puras mujeres, ¿ah? Toda la fuerza de estas mujeres hermosas, todas profesoras, ellas. Vamos a escuchar esta noche del grupo Nehuen con una trilogía musical. A Violeta Parra, Arranca, Arranca, con grupo Nehuen de Santiago. Por amargura. Ahí está, pues. Grupo Nehuen. Arranca, arranca con de Violeta Parra. Qué hermosa interpretación. Otro saludo. Un saludo para mi gran Gilata, amigo desde Iquique. Mi gran amigo, el Benjamín Torrico, que cumplió años esta semana. O todo el Nehuen de aquí, compañero, para que un día Tata Inti nos pueda volver a reunir, podamos acercarnos, podamos entrelazar nuestras manos. Bien, pues, un saludo muy grande de aquí, de Guerrero del Arcoíris. Tu programa, pues, Benjamín Torrico, 21 años lo hemos mantenido, tal cual tú lo dejaste. Bien, vamos a ir a la música de forma inmediata con una agrupación nuestra de aquí, está vigente más que nunca. Ellos son My School, de mi gran amigo Pepe Riquelme. Va, Pepe Riquelme, ya voy a ir con Pepe Riquelme, voy con Pepe Calderón primero y después me voy para Pepe Riquelme, ¿ya? Entonces, de mi gran amigo Pepe Calderón, de My School, Beso Discreto. Con ilusión le decía muy apurada, besame en este rincón. El novio le dijo: espera, deja que pase la gente, que mira lo que le queda. Momento mejor para poder besarte mejor. Ahí estaba My School de Puente Alto con este Beso Discreto. Oye, quiero dar las gracias a quienes hicieron posible esta novena muestra en el nombre del Club Vinagre Andino, del cual formo parte y también fundador. Primero, dar las gracias a la directiva del club por este trabajo realizado en conjunto con todos los miembros, socios, colaboradores del Club Vinagre Andino, Club de Montaña, que este año con mucho esfuerzo pudieron levantar esta novena muestra de montaña. Queremos agradecer a don René Bornia, que es el secretario general de la Corporación de Educación, a nuestra gran amiga, la Julia Cancino, siempre ahí. Gracias, Julita, por todo. Al Parque Las Vizcachas por facilitarnos el espacio, a la ilustre Municipalidad de Puente Alto y a su alcalde. A don Emardo Hanterman, que nos diera una gran ayuda para poder atender a tanta gente, tantos expositores que vinieron. Así que muchas gracias, Emardo Hanterman. A Club Vinagre Andino también, pues por supuesto, a todos ellos y a todos los expositores que vinieron este día 8 al Parque Las Vizcachas. Me refiero a los clubes de montaña pertenecientes a la Federación de Andinismo de Chile, al Club Huachupún, grandes hermanos huachupuneros, nuestros amigos del Club de Alta Montaña Pamir, ya con asentamiento en Baños Morales, también a nuestros amigos expositores de arqueología, también nuestros hermanos de escaladores, ¿ya? Así que gracias a todos por venir, al Cuerpo de Carabineros de Chile, con la Prefectura de San José de Maipo, ya a todos los carabineros fronterizos, y también a la 20 Comisaría de acá de Puente Alto y su comandante don Jorge Chaván. Así que todos ellos hicimos posible esta novena muestra de montaña muy hermosa, con más de 1,000 y tantos asistentes. Estamos muy contentos, muy felices, y nos volvemos a reencontrar el próximo año, si Dios así lo permite, entre todos los montañistas, para volver a cumplir esta vigésima o décima muestra de montaña, que va a ser mucho más linda, cada vez más linda, con grandes expositores. Así que, y si no fueron, se la perdieron, pues chiquillos, el próximo año vamos a estar de nuevo de vuelta y vamos a tratar de denunciarlo con mucho más ahínco. Oye, también estamos haciendo todavía los talleres de Tarca, para que está la invitación abierta para que puedan participar todos los lunes de las 8 hasta las 10 de la noche en la sede de la Villa Puente Alto. Todos invitados, ¿eh?, a este taller, gran taller, y saludo también para todas las chiquillas, para la Fabiola, para la Karin, para el están Cote. El Cote, le aprovecho y enviar un saludo porque hoy día por primera vez vio a su hijo. Lo subieron ahí, así que bueno, bendiciones para el Cote y la Connie. Que el bebé esté sanito y que crezca grande. Y va a sonar soplador, va a ser soplador. Claro. Es la magia del taller de Talca, ya tenemos dos embarazadas. Sí, la Marioncita también, así que. Sí, también saluda a la Marioncita. Que quiera tocar Talca, se va a embarazar. Bueno, vamos a la música, pues, ¿les parece? Con unos grandes amigos que nuestro gran amigo Tito nos está haciendo toda la gestión y van a estar también con nosotros, así que. Vamos a escuchar a la agrupación Coyaguara, que celebran sus 45 años. Oye, grande agrupación, mucha historia, una historia que pertenece al pueblo boliviano y también pertenece al pueblo chileno. Ha sido una investigación muy hermosa. Cuando los tengamos, vamos a recorrer toda su discografía y toda la historia de este gran grupo. Esta noche con esta Rosaura, Coyaguara de Chile. ¿Qué color quieres tu manta, linda aurora? Celeste como el cielo, rosa aurora. Verde como la esperanza, linda aurora. siempre me da la tatita rosa una para traer las cositas linda una. Siempre me da la tatita rosa una para traer las cositas linda una. Pues cuando llego a la linda rosa una, qué rica borracherita linda una. Cuando llego a la Lima Rosaura, qué rica borracherita linda una. Como no te dije que divina, como no te iba borracho linda, al verte tan buena moza chula, de cara tan regular. Como no te dije que divina, como no te iba borracho linda, al verte tan buena moza chula, de cara tan regular. Coyaguara, Rosaura, ellos van a estar con nosotros, seguro que van a estar con nosotros muy pronto aquí en los estudios. Porque oye, está de invierno la noche, estamos acá y se siente el viento así. Bueno, hemos pasado tantas cosas en estos 21 años aquí en la radio, hemos pasado terremotos, accidentes que hemos visualizado. El último terremoto también, que fue el 18 del año pasado, también fue, lo vivimos un día miércoles, y ahora esta noche. Noche de raco, raco puentealtino, de cordillerano. Sí. Está bien fuerte. Pero rico. Esto es el invierno, el verano, el que se ha adelantado, el invierno boliviano. Puentealtino. Bueno, va.